Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este miércoles de Radio Tren. Tenemos un trofe de cualquier caso hasta la tercera parte. A pesar de muchos puntos, mientras en compañía del deporte, Radio Fiesta de Dios. Radio Marca Elche, el 100.4, también saludamos a través de Radio Elche a todos nuestros seguidores y por supuesto los que sientan el país también con la propia cantidad actual de nuestra portal de historia en Elche.es. Los jugadores de Elche no se fían para nada del crecido su condición de turista. Las apuestas serán favoritísimas, pero en segunda no valen para nada. Recordar con la que perdió anoche en Málaga en Porto, siempre dejando la plantilla de Elche que hasta que matemáticamente no consiga el ascenso, no darán nada por eso. Esperan que no lo han perdido, van a asegurar que por la temporada que están haciendo merecen ver el mundo de un estadio lleno, que la afición no puede preocuparse por los últimos resultados. Y es que hay que ver qué cruel y qué grande es el fútbol. No es la primera vez que asistimos a un desenlace que ayer vimos. Los que disfrutando, los que no nos enterasteis, yo lo vi. Y desde luego, nadie, absolutamente nadie, quiere jugar a una final como la que es un gran partido en Porto. En el minuto 82 marca el 1-2. Esto me dio una buena posibilidad. Pero con el 1-2, yo creo que podría haber una pérdida. Porque pensamos que en primera, que hemos hecho una campaña, como por ejemplo la primera que llegamos a la Champions, porque no quiere más cosa. Estamos en los cuartos de final partida del campeonato. ¿Os imagináis lo que tenía que suceder en esta final? Primero, estando casi 90 minutos clasificados para la semifinal de la Champions, más grande que nuestra historia. La zona del 92 en el 82 marca de 2-2. Bueno, el cuarto estadio de Dortmund es un fuera. Pero el fútbol es tan grande que a veces es completamente imprevisible, incontrolable e indiscutible. En el 90 el Málaga ganaba 2-2. Borussia no tenía que marcar. Tenía que marcar 2. Y en los últimos 2-2, eso sí, 3-2. Sabe el Cheika, pues sabe que las apuestas son muy favoritas. Claro, es que estamos hablando de Elche, de 69 puntos y en las antípodas no están tres, también están tres, la lista, con 24 puntos. El Elche, pero es que está algo más que pretender los puntos más. Además, tiene que dar una vuelta entera sin ganar. Además, el Elche en casa es un fuerte. Entonces, los demás las orejas tiene, apretando de los dedos, pensando que es una final que necesitan ganar sí o sí, lo normalísimo, porque se gane el caso en el lugar, se echa como toda la carne en el estado y no se guarda nada. Decía Borja Torrey que la victoria fue tan tranquila porque ellos también esperan un estadio pasamos al punto de una identidad que ha hecho que la gente se sienta ahí en fecha para él. Por ponerse, el 29 de la semana que viene, a las 12 de la noche, lo que ya suponíamos que era partido más plástico, pues el momento del libro ha dado por mi copia al Montelche, al Pirata y uno de los que no quieren, como digo, será el Montelche, como será el Montelche, como será el Chiquiona. Thank you. R. Powell, que también está en el nivel de la conferencia de oportunidad. Thank you. Thank you. mejor que para esto para informar. Rosa, cuéntame que los oyentes se pierden los hacían de ganar de Afganistán. ¿No? Thank you. Gracias.